un poeta de Nueva York es un espectáculo poético teatral sobre las poesías que escribió García Lorca en el 1929 cuando visitó Nueva York. Es una poesía cargada de surrealismo, de imágenes muy crudas, y bueno, esta es la manera que encontramos de llevarla al teatro, digamos, ¿no? Tratando de hacerle un homenaje a esa palabra que escribió García Lorca, tomando ningún partido, sino que tratando de que esa palabra corra y pueda llegar al espectador sin ningún tipo de opinión o de historia que armáramos, ¿no? Y nos importaba eso, digamos, que la poesía de Federico toque el corazón de cada persona y que cada uno haga su propio relato de la cuestión. Y ese fue el trabajo, todo bajo la luz de la luna, ¿no? Que digamos que era muy recurrente en Lorca, ¿no? Como el único, casi es el que la acompaña en todo el espectáculo, a Gustavo Pardi, que es el actor que lo interpreta, que bueno, que hace un trabajo extenuante y con mucha entrega, ¿no? Fue un proceso de mucha entrega por la que pudiéramos arribar a este resultado, que estamos la verdad que muy contentos y con ganas de que ahora corra, ¿no?